of blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. Comienza en Radio María, Sexto Continente. Con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes realizamos en directo aquí en Radio María, en España, en la hora peninsular de 8 a 9, una hora antes en las Islas Canarias. En mi pensamiento, el pensamiento que comparto con vosotros, que no es mío, sino de San Juan Pablo II, en la entradilla de este programa, es el siguiente. En torno a la vida y a la familia se libra hoy la batalla fundamental de la dignidad del hombre. Es ahí, en el tema de la familia, de la antropología, de la vida, donde se está librando la batalla fundamental. Luego suele haber fuegos de distracción. Luego, pues eso, hay temas que llenan los telediarios, en los que la atención pública pues se centra, pero en realidad donde se está jugando nuestra cultura es en esa batalla en torno a la antropología, a la familia, a la vida. Y digo esto, y es la segunda vez que dedico pues esta entradilla del programa al caso de Charlie Gard, ese niño de Inglaterra que, en contra totalmente de la voluntad de sus padres, está condenado a morir por una sentencia del Tribunal de Estrasburgo, en la que se decía que ese niño no tenía viabilidad por una enfermedad, es un bebé de pocos meses, por su una enfermedad muy rara no tiene viabilidad de vida, y entonces pues las instituciones públicas se consideraban con derecho a que un ciudadano europeo, pues eran ellas y no los padres los que deciden si tiene viabilidad para vivir o no, y entonces se le desconecta las máquinas y muere, quitándole a los padres pues esa potestad de decidir, ¿no? De decidir sobre, bueno, en ese diálogo con la medicina, sobre si existe, digamos, las condiciones requeridas pues para que siga conectado a una máquina o no. El Tribunal de Estrasburgo pues dictó en contra. De manera que, fijaros bien lo que supone, que nosotros estamos sometidos a un dictado, ¿eh? A un dictado de unas instituciones públicas para morir, porque no somos viables, ¿eh? Porque no somos viables. Los intentos que hizo esta familia de sacar a su bebé a Estados Unidos se le fueron prohibidos, se le fueron denegados. La Santa Sede del Vaticano intentó que el niño fuese llevado a territorio de la Santa Sede, porque está fuera, ¿no?, de la jurisdicción del Tribunal de Estrasburgo, no forma parte de la Unidad Europea. El Vaticano tampoco se permitió. Y ahora, para intentar salvar la situación, el Congreso de Estados Unidos ha reaccionado y ha otorgado la ciudadanía estadounidense a este bebé y a sus padres. Todo hay que decirlo, en una jugada magistral, ¿eh? El niño le han hecho estadounidense para que así no esté bajo la legislación europea y pueda el Tribunal de Estrasburgo decidir que ese niño muera. Los padres han recurrido a Estados Unidos y, bueno, y han obtenido esta victoria. En este lío que se estaba organizando se les había asignado una abogada para que defendiese el interés de la familia que seguía, ¿no?, apostando por la vida de su niño, y resulta que la abogada que se les había asignado ha resultado ser una conocida militante pro eutanasia. Fíjate tú cómo los iba a defender una militante pro eutanasia a unos padres que están litigando contra pues contra un Estado, contra una concepción estatalista en la que se pretende decidir sobre la vida de los niños. Bueno, pues la noticia es esta, ¿eh? La ciudadanía estadounidense puede salvar la vida de este niño. Lo que es increíble es que nos demos cuenta de lo que está haciendo Europa, ¿eh? También Estados Unidos, obviamente, está recibiendo el embate de este pensamiento único, de este nuevo orden mundial, también Estados Unidos, pero Europa es, digamos, el campo de experimentación principal de este nuevo orden mundial, en el que yo creo que se caracteriza por un intervencionismo continuo y constante, y cuando el Estado es intervencionista, lo primero que ataca es el matrimonio y la familia. Eso lo decía Chesterton en su tiempo, ¿no? Y estamos viendo cómo en este nuevo orden mundial, pues una vez que se toma el poder, los políticos de turno, que curiosamente comparten ideología, los de derechas y los de izquierdas, en esta Europa nuestra, adquieren un poder omnímodo y el Estado se convierte en un nuevo Dios, dueño y señor del destino de cada individuo. El Estado se convierte en un ídolo al que hay que adorar para que solucione todos los problemas de la gente, ¿no? La educación, la sanidad, las pensiones, las prestaciones de desempleo, pero claro, se supone que hay que adorar a ese como un ídolo, no a ese Dios. El hombre queda a merced del Estado providente. Y de esta manera se consigue aplastar a la sociedad civil y a cualquier institución intermedia entre el Estado todopoderoso y la persona humana. Bueno, en este panorama, la familia, que es la que transmite unos valores que el pensamiento único detesta, pues es el enemigo a batir. Porque la persona sin familia, sin referencias, sin ningún tipo de anclaje, sin un paraguas que le ampare cuando llegan las crisis o las dificultades, la persona desvinculada, bueno, pues con ella se puede hacer lo que se quiera, ¿no? Queda a merced del Estado. Bueno, pues este es el panorama, ¿no? Pero también hay que decir que el Señor nos dijo que fuésemos sencillos y astutos al mismo tiempo. Y esta familia pues está llevando adelante una gran batalla que está siendo públicamente observada desde todos los lugares del mundo. Una gran batalla que en este momento, al haber conseguido la ciudadanía estadounidense, pues posiblemente creo que ha entrado en un buen puerto, ¿no? Ya decía Aristóteles, fijaros bien, en su libro de Ética a Nicómaco, decía Aristóteles, la familia educa mejor que el Estado, porque conoce personalmente a los hijos y porque los hijos aman a sus padres y les obedecen por naturaleza. La familia educa mejor que el Estado. Eso lo decía Aristóteles antes de Jesucristo, cuando todavía quizás él no estaba, o sea, él no era testigo, obviamente, ¿no?, de este nuevo orden mundial intervencionista en el que se intenta anular pues esa institución natural, la institución de las instituciones que es la familia, y en la que se intenta, en un auténtico ejercicio de ingeniería social, cambiar lo que es la antropología natural. Bueno, sirva de entradilla este comentario, y deciros que el programa de Sexto Continente tiene una interacción con vosotros a través de una web multimedia en ticonfio.org, en la que, bueno, pues podéis acceder a programas anteriores, en el podcast de iVoox, bueno, podéis también seguir las redes sociales en las que hacemos comentarios que después aquí se trasladan a este programa, y también deciros que hay una cuenta de correo electrónico, sextocontinente@radiomaria.es, a la que podéis hacer llegar vuestras preguntas, sugerencias, aportaciones, etcétera. Bueno, ¿qué tema he elegido para el día de hoy? Pues he elegido, como hay tanta gente en este momento, camino de Santiago de Compostela. Ayer aquí en la diócesis de San Sebastián despedíamos a 70 jóvenes que iban con la pastoral juvenil Camino de Santiago. También luego observé que ayer por la noche estrenaba en el primer canal de televisión un programa que tendrá, pues bueno, pues unos cuantos espacios de duración, llamado Buen Camino, un programa en torno al Camino de Santiago. Hay muchísima gente que se está preparando, ¿no?, que va caminando hacia Santiago de Compostela, y quisiera dedicar esta reflexión a lo que es, a intentar expresar, pues brevemente, en cinco puntos, lo que es la espiritualidad del peregrino. En este caso, digamos, espiritualidad del peregrino al Camino de Santiago, pero podríamos aplicarlo a la espiritualidad del peregrino al resto de las peregrinaciones. Bien, lo primero, subrayar que la figura del peregrino, está muy también pegada o ligada a la propia Sagrada Escritura. Pues desde Abraham, ¿no?, que el Señor le pide que peregrine, que marche a donde Él le indicará. Sal de tu tierra y vete al lugar que yo te indique, ¿no? La peregrinación ha formado parte de la pedagogía por la que Dios nos ha ido mostrando lo que desea mostrarnos. Es como decir, mira, en vez de tener contigo pues una pedagogía de siéntate en una silla que te lo explique, es vete caminando que te lo voy a mostrar. Es también como una pedagogía que dice, tienes que andar, tienes que moverte. No, el que se queda instalado en esta vida no llega a abrirse a lo que Dios quiere mostrarle. Si quieres que te muestre el tesoro de la revelación, el tesoro de la gracia, muévete, sal de tu situación, No te quedes apalancado, digamos, ¿no? Es también, digamos, la peregrinación una situación, un contexto existencial en el que uno está mejor preparado para acoger lo que Dios quiera mostrarnos. Yo esto lo he visto claramente, por ejemplo, cuando hacemos una peregrinación a Tierra Santa. Te das cuenta que el contexto de la peregrinación hace que está la sensibilidad mucho más abierta y se capta mucho mejor lo que se está explicando sobre los pasajes evangélicos que si esa explicación tuviese lugar pues en un contexto ordinario, ¿no? Bueno, es un contexto que Dios también prepara para poder salir a nuestro encuentro. ¿Cuáles son esas características de la espiritualidad del peregrino? La primera, el peregrino camina hacia una meta. O sea, la peregrinación busca una meta. El peregrino no es un turista. El peregrino no es un vagabundo. Un turista, pues en el fondo, lo que quiere es pasarlo bien, Pasarlo bien. No puede, cuando va a una agencia de viajes, dice, ¿qué tiene usted por ahí? ¿Qué ofertas hay? ¿Qué ofertas? ¿O dónde hay plazas libres? Si le dice, ahí esto está ocupado, está libre el otro sitio, pues cambia de destino. Si le dice, esto está muy caro, el otro tiene una oferta. El turista, bueno, pues va cambiando de lugares según conveniencia, ¿no? El vagabundo igualmente. El vagabundo, en el fondo, va a donde le lleven. El vagabundo va... Pero es que es totalmente distinto la espiritualidad que le mueve al peregrino. Camina hacia una meta. No deambulamos por la vida. Nos caracterizamos por tener conciencia de que nuestra vida tiene razón de ser y tendrá éxito en la medida en que lleguemos a la meta que nos ha sido marcada, ¿no? Y esa meta no es otra que la del cielo. Y por cierto, esto supone también que nosotros en esta vida vivimos buscando las certezas necesarias para poder llegar a esa meta, frente a un mundo que a veces está muy cómodo viviendo en las dudas, ¿no? A veces las dudas pues acaban siendo como un estatus, una forma de vida. Estoy a gusto dudando de todo porque así no me comprometo con nada. No. Ya sabemos que la duda en sí misma no es pecado, pero está llamada a ser un estado pasajero. Tú tienes que superar la duda. Un cristiano no puede instalarse en la duda. No, estamos llamados a buscar las certezas que son las que nos vayan guiando hacia esa meta a la que nos encaminamos, ¿no? Que no es otra que la patria celestial, que es el cielo. Y el peregrino al Camino de Santiago va rumbo al pórtico de la gloria, ese pórtico de la gloria por el que se entra en la Basílica Compostelana, pues está significando que nuestra meta es el cielo, el pórtico de la gloria. Y en esta vida tenemos una doble ciudadanía, no lo olvidemos nunca. Vivimos en este mundo, al mismo tiempo sin ser de este mundo. Lo normal es que un cristiano, en cierta medida, por lo menos, pues sea un tanto, se sienta extraño en este mundo. Sí, estoy en este mundo, pero me siento extraño en él, porque sé que mi plenitud no está aquí. Y sigo caminando, ¿no? Esta es la primera característica que tiene que marcar la vida de todos los cristianos y que se visualiza de una manera muy clara, pedagógicamente, en quien va caminando hacia Santiago de Compostela. ¿De qué me sirve todo el mundo, ganar todo el mundo si pierdo mi vida? Mi meta es llegar allí. Esa es mi meta. Y todo lo estimo basura con tal de conseguir alcanzar esa meta para la que he sido creado. Ese es el primer punto, ¿no? El primer aspecto de la espiritualidad del peregrino. Segundo, la peregrinación requiere un gran sacrificio, es dura, requiere muchos sacrificios hasta llegar a la meta. ¿Quién ha dicho que peregrinar sea fácil? El Señor no ha dicho nunca, venid a mí y seguidme, que pues no vais a tener cruz y todo os va a resultar muy sencillo. No. Sí, lo que nos ha dicho es que el yugo, que la cruz será llevadera y será ligera si confiamos en él. Eso sí nos lo ha dicho. Pero no ha dicho que vaya a ser fácil y que no vaya a haber dificultades. Eso no lo ha dicho. Entonces, la peregrinación es dura y es una pedagogía también. Los peregrinos se educan en algo muy importante. Y es que uno puede ser feliz en medio de grandes pruebas, de grandes renuncias. Yo cuando he tenido esta experiencia de la peregrinación con los jóvenes, creo que esta es una de las mayores enseñanzas vitales. Vamos, cuánto he sufrido, ha habido momentos durísimos, y sin embargo he sido súper feliz. ¿Y cómo es posible que esas dos cosas hayan acontecido al mismo tiempo? Pues porque en el fondo lo que te ha pasado ahí es una metáfora de la vida, porque Dios quería mostrarte que el que quiera escaquearse de la cruz para ser feliz, pues se está equivocando profundamente. La felicidad está en abrazar la cruz y darle un abrazo tan grande, tan grande, tan grande, que resulta que el yugo resulte llevadero y la carga ligera. Pero por el abrazo tan grande que le has dado, ¿sabes? Bueno, por eso el camino, la peregrinación, incluye este sentido penitencial. Las peregrinaciones históricamente han incluido este sentido penitencial. Por cierto, durante la Edad Media, desde distintos lugares de Europa, se desarrolló con éxito un interesante sistema penitenciario, porque muchos presos jóvenes se les daba la posibilidad de conmutar su pena carcelaria por la realización de una peregrinación andando hasta Santiago de Compostela, ¿no? Se confiaba en que el sacrificio del camino y las nuevas perspectivas que le abriría, ¿no?, a ese joven o a ese preso en un viaje tan largo serían para él una alternativa y una posibilidad de regeneración y de reintegración en la sociedad. Curioso eso, ¿eh? Bueno, pues digamos que la peregrinación tiene un componente de purificación. Sufrir, pero sufrir con conciencia de que me purifico. El Señor permite mi cansancio, el Señor permite mis ampollas, permite mi sed, mi hambre, el dolor de mis huesos, y yo tengo conciencia de que el Señor está a través de todo ello purificándome. Porque si me busco a mí mismo, si busco mi comodidad, si busco lo fácil, lo placentero, así no voy a ningún lado, a ningún lado. Por ese camino no voy a llegar nunca, me voy a perder en el camino, ¿no? El hedonismo, el tener como criterio en esta vida lo cómodo, lo que menos me cueste, eso no lleva a ninguna meta. Eso es quedarte, ¿no? Quedarte instalado en esta vida y hacerte incapaz para seguir andando, ¿no? La vida cristiana incluye la cruz. Y me atrevería a decir que existen tres tipos de cruces en esta vida. Tres tipos de cruces, ¿no? Por una parte, las cruces ordinarias, que están unidas al desarrollo cotidiano de la vida. Pues yo qué sé, pues por ejemplo, pues tengo en el trabajo un jefe que tiene un genio que no veas tú, ¿no? Y es una cruce de tu vida, tener que llevar adelante tu trabajo, ¿no? O tengo problemas estudiando y me cuesta aprobar las asignaturas y en eso tengo mi cruz, ¿eh? Mi cruz, y se me ha quedado colgado en el verano una asignatura y ahí ando con ella. Pues son cruces ordinarias, ¿no? También suele haber en la vida cruces extraordinarias. Cruces extraordinarias que es posible que puedan sobrevenirnos, ¿no? La muerte temprana de un padre y de una madre que cambian nuestra vida, un accidente de coche, la ruptura del matrimonio de unos padres o de uno mismo, un defecto físico duro que nos cueste sobrellevar, yo qué sé. Sí, existen también cruces extraordinarias, sí. Ciertamente que el que no sea capaz de vivir con espíritu de fe las cruces ordinarias, difícilmente luego va a ser capaz de sobrellevar las extraordinarias si llega la ocasión. Y luego existen, en tercer lugar, además de las cruces ordinarias y extraordinarias, las cruces voluntarias, que son los sacrificios que uno mismo voluntariamente elige para ofrecer a Dios. Pues, por ejemplo, un ayuno de alimentos, acompañar y soportar con paciencia los defectos de una persona, ayunar de televisión, una limosna que me exige sacrificio, ¿no? Son las cruces voluntarias. No sería correcto, es verdad, que no sería correcto que uno buscase cruces voluntarias y se escabulla, se esté escaqueando de las cruces ordinarias de la vida. Eso, es decir, si yo, pues eso, me estoy escaqueando de las cruces que la vida me trae y me las busco otras por mi cuenta, mal asunto es ese, ¿no? Pero el que busca y ofrece a Dios alguna pequeña cruz voluntaria, que solemos llamar hacer un sacrificio voluntario, se prepara para poder llevar mejor las cruces de la vida. Y además entenderá mejor a Jesucristo, el cual abrazó voluntariamente su cruz por nosotros. Bueno, por lo tanto, la segunda característica, ¿no?, de la peregrinación, de la espiritualidad del peregrino, el camino de Santiago, es esta. La primera decía, pues, el tener conciencia de que tenemos una meta, de que perseguimos un destino y nuestra meta es la vida eterna. Y la segunda, la conciencia de que nos purificamos por el sacrificio de la vida, ¿no?, de la peregrinación, nos purificamos por el camino. Para llegar a la iluminación hay que pasar por el camino de la purificación. Sin purificación no hay iluminación, ¿eh? Vamos a hacer un pequeño alto y escuchamos esta canción, este rap que nos está recordando que nuestro Dios es un Dios maravilloso. Lo escuchamos. Lloraré de alegría. majestuoso. Nuestro Dios es un Dios maravilloso. Nuestro Dios es siempre bondadoso. Nuestro Dios es todopoderoso. Y ante todo siempre ha sido así de grande y majestuoso. ¿Qué ha hecho Dios por ti? Él me ha dado la vida. ¿Y qué ha hecho Dios por ti? Ha sanado mis heridas. ¿Qué ha hecho Dios por ti? Por mí murió en la cruz y su luz nos ilumina desde nuestra juventud. Tú tienes tanto tiempo que ofrecer a tu Señor. Hoy puede ser el día en el que pierdas el temor de decir que eres cristiano, de dar testimonio, hermano. Deja de lado el pudor y levantemos las manos. Mano levantadas para volar en mandada. Dad la cara, camarada, que resuenen las campanas. Hay que echarle ganas, Cristo da el todo por nada. Tú tomas Nesquik, yo Cristo por la mañana. Toma di beber, todo de su sangre. Toma di comer, todo de su carne. Cristo lo parte, Dios es mi padre. Pronuncia lo real, pero él sí que lo vale. Majestad. Sin pelos en la lengua, todos hacia la verdad. Adora tu majestad, él es nuestra realidad. Y eres nuestra paz en medio de tempestad. Caminemos juntos en iglesia y unidad. Porque somos sus ovejas, admiramos su bondad. A la Santa Trinidad llamaría a este canto. Con intercesión de santos gritemos a lo más alto. Nuestro Dios es un Dios maravilloso. Nuestro Dios es siempre bondadoso. Nuestro Dios es todopoderoso. Y ante todo siempre ha sido así de grande y majestuoso. Nuestro Dios es un Dios maravilloso. Nuestro Dios es siempre bondadoso. Nuestro Dios es todopoderoso. Y ante todo siempre ha sido así de grande y majestuoso. Nuestro Dios es un Dios maravilloso. Nuestro Dios es siempre bondadoso. Nuestro Dios es todopoderoso. Y ante todo siempre ha sido así de grande y majestuoso. Nuestro Dios es un Dios maravilloso. Nuestro Dios es siempre bondadoso. Nuestro Dios es todopoderoso. Y ante todo siempre ha sido así de grande y majestuoso. Nuestro Dios es un Dios maravilloso. Nuestro Dios es siempre bondadoso. Nuestro Dios es todopoderoso. Y ante todo siempre ha sido así de grande y majestuoso. Nuestro Dios es un Dios maravilloso. Continuamos después de escuchar este canto con esta letra tan directa y tan impactante. Continuamos esta edición de Sexto Continente, en la que estamos, en este tiempo que estamos preparatorio del Día de Santiago de Compostela, con tantos peregrinos rumbo hacia esa meta compostelana, hablando de cuál es la espiritualidad del peregrino, y en concreto del peregrino el Camino de Santiago. Y lo desarrollamos en cinco puntos, los dos primeros que hemos hecho antes de este descanso musical. Recuerdan que el peregrino tiene una meta y que el camino es, en segundo lugar, purificación para llegar a esa meta. La tercera característica, el peregrino también tiene una gran capacidad de disfrutar del camino. Es verdad que no hay que quedarse en el camino, hay que pasar por el camino para llegar a la meta, pero la vida... la peregrinación de la vida no solo consiste en renuncias. Al mismo tiempo que se renuncia, se disfruta, se disfruta. Es esa experiencia de San Juan de la Cruz, ¿no?, que dice: ni cogeré las flores ni temeré las fieras, pero aunque no coja las flores, sí disfruto de ellas, o sea, disfruto y sigo para adelante. Disfruto y sigo, no me quedo apegado al disfrute, pero ni cogeré las flores ni temeré las fieras. Disfruto del camino quizás con una capacidad de disfrute muy superior. Eso lo dice Santo Tomás de Aquino, que quien vive en gracia de Dios, quien camina hacia la meta del cielo, viviendo en gracia de Dios, tiene más capacidad de disfrute. Uno de los goles más grandes que nos han metido, ¿no?, en esta cultura es el de decir, bueno, los cristianos renuncian a los placeres de esta vida para luego poder ser felices en la otra. El ser cristiano consiste en amárgate en esta vida y luego serás feliz en la siguiente. Eso es un timo, es un auténtico timo, esa manera de presentar las cosas. Eso no es cierto. Eso de que el que peca disfruta y el que no peca renuncia al disfrute en esta vida, eso es un timo. El otro día mandé un mensaje a las redes sociales en el que decía: ¿en qué consiste el pecado? ¿Qué es pecar? Y respondía: pecar es conformarte con menos de lo que Dios quería darte. O sea, pecar es conformarte con mucho menos. Y Dios te quería dar mucho más. que esa basura. Te quería dar mucho más. Y tú fíjate, ¿eh? O sea, es decir, no es cierto que el ser cristiano suponga no disfrutar de esta vida. No. El peregrino conoce lugares, personas nuevas, disfruta de la belleza de los lugares, y todo ello le enriquece y ensancha su corazón. Y además tiene más capacidad de disfrute que quien no es cristiano, porque ve las huellas de Dios en todo. Ve en todo las huellas de Dios. Y entonces, disfrutar sanamente de la vida, pues es parte de la espiritualidad cristiana, el disfrutar sanamente de la vida. Y digamos que el disfrute y el mismo placer, nosotros lo vemos como ligados también a la vocación, a la felicidad, De hecho, digamos una cosa, si alguien piensa que el placer es malo, no es verdad. El placer es lo único del pecado que no le interesa al demonio. Es una concesión del demonio, con tal de que caigamos en su tentación y en el pecado. Pero el ideal del demonio sería que llegásemos a pecar sin placer alguno de nuestra parte, lo cual, por cierto, suele acabar lográndolo. Pues, por ejemplo, imagínate, pues ya cuando alguien ha caído en una adicción, ¿no? Ha caído en una adicción, ya no obtiene ya ni siquiera placer ninguno con esa adicción. Llega un momento en el que el demonio ha conseguido que caiga en el pecado, pero además ya sin placer ninguno. Al principio utilizó el placer para hacerle pecar. Pero el placer no es del demonio, ¿eh? El placer es de Dios. El demonio utiliza el placer para hacerte caer. Pero él lo que quisiera es que peques sin placer, amargado, como finalmente suele conseguir. Luego recordemos esto, el placer es de Dios. Y entonces lo que ocurre es que tiene que ser rectamente, rectamente vivido, para que no sea puesto al servicio de ninguna otra meta que no sea la de la felicidad en Cristo y en Dios. Por lo tanto, la capacidad de renuncia suele ser proporcional a la capacidad de disfrute. Eso suele ser así. Saber renunciar nos suele después también dar la capacidad de disfrutar bien, de disfrutar correctamente. La clave está en el equilibrio entre el disfrutar y el renunciar, por sacrificio. Hay un relato de los padres de la Iglesia muy bonito que os lo voy a compartir. Es un relato de Casiano, que fue un padre de la Iglesia en los primeros siglos, que contaba el relato de Juan, el evangelista, el apóstol, el evangelista, el discípulo predilecto del Señor, y la perdiz. El relato, así digamos, de un género de, digamos, de sapiencial, es el siguiente, ¿no? Dice Casiano: acariciaba San Juan un día una perdiz apaciblemente mientras descansaba. De pronto vio venir hacia él a un cierto filósofo con un arco en la mano, dispuesto a dedicarse a la caza. Le pareció a este que un hombre de la reputación del santo no debería entretenerse en algo tan insignificante y de tan poco relieve. ¿Eres tú ese Juan cuya insigne fama y celebridad había suscitado en mí un gran deseo de conocer? ¿Por qué pues te entretienes en tan vanas diversiones? Le ve ahí con una perdiz acariciando la perdiz, ¿no? El santo le contestó, San Juan le contestó: oye, ¿qué llevas en la mano? O sea, le respondió un poco la gallega, ¿Qué es lo que llevas en la mano? Respondió aquel hombre filósofo: un arco. ¿Y por qué lo llevas siempre rígido, tenso? ¿Y por qué no lo llevas siempre rígido, tenso? Dice: hombre, no conviene, replicó el filósofo, porque a fuerza de estar curvado, si lo llevase siempre tenso, pues la tensión lo enervaría y lo echaría a perder. Así, cuando es necesario lanzar un disparo más potente contra una fiera, por haber perdido su fuerza debido a la continua rigidez, el tiro ya no parte con la violencia necesaria. Y entonces San Juan le respondió: pues no te extrañes ni escandalices de este modo inocente con que doy descanso a mi espíritu. Si no lo hiciera de vez en cuando, la misma continuidad del esfuerzo lo ablandaría, y no respondería lo mismo cuando se le pidiera mayor esfuerzo. Es curioso, ¿eh? Este relato forma parte de esos textos en los que los santos padres daban consejos espirituales. Y si os fijáis, lo que dice es, hay que saber disfrutar para luego también tener la fuerza de saber renunciar. Pero hay que saber renunciar para luego también poder disfrutar. La capacidad de renuncia de sacrificios voluntarios y la capacidad de disfrutar de la vida suelen ir de la mano. Suelen ir de la mano. La cuarta característica de la espiritualidad del peregrino. El peregrino lleva un equipaje ligero. Esto es muy importante. Tú ves ahí a los inicios del camino, pues que algunos salen con unas mochilas. ¡Madre mía! ¿Ese va a hacer todo el camino con esa mochila? Es imposible. No va a aguantar. Yo recuerdo haber hecho el Camino de Santiago con un grupito de jóvenes en Zumárraga hace ya bastantes años, ¿eh? No sé si eran 15 o igual 20, yo qué sé, ¿eh? Y salimos desde Roncesvalles y claro, te dabas cuenta, pero qué mochilas llevábamos, pero qué ingenuos que éramos, ¿no? Ya cuando llegamos a Pamplona y en Estella, ahí, después de haber pasado el puerto del Perdón, madre mía, aquello era tremendo, ya nos vimos en la oficina de correos haciendo paquetes para enviar cosas a casa. Y me hizo gracia porque había colas de peregrinos que habían sido tan ingenuos como nosotros, que también habían metido en la mochila más cosas de las prudentes, de las necesarias, y todo el mundo haciendo paquetes para enviar a casa cosas de vuelta. Era un auténtico, vamos, era una imagen, una metáfora de la vida, ¿sabes? El equipaje tiene que ser ligero. Las alforjas llenas y pesadas no sirven para esta vida. El peregrino ha de coger lo indispensable para el camino. Si no, te apegas a las cosas y son un lastre, un lastre. Hace poco, alguien que está haciendo mudanza me decía que es increíble la cantidad de cosas que acumulamos inútilmente en la vida. Que está haciendo la mudanza y me dice, tengo que tirar cosas, porque al sitio al que voy es imposible que quepa todo esto. Y me doy cuenta que son cosas inútiles, pero que al mismo tiempo me duele mucho desprenderme de ellas. ¿Y sabéis lo que me decía? Que sentía envidia de las monjas de la Madre Teresa de Calcuta, que por sus constituciones y por su carisma, cuando cambian de destino, se lo comunican la víspera a las monjas, y todo su equipaje cabe en un pequeñito atillo de un par de kilitos. Se preparan el día siguiente y se van. Y me decía, y aquí me ves a mí, amargado, con qué tiro, no tiro, con un camión de mudanzas. Bueno, esto es una metáfora de la vida, ¿sabéis? Es que si uno quiere llegar a una meta, lo que no puede es pretender llevar con él no sé cuántas cosas que le impiden caminar. Esto es lo peor, ¿no? Lo peor es que nuestro corazón no sea libre para volar. Un corazón apegado a las cosas de este mundo no es libre para volar a Dios. Y el que me diga, no, yo tengo muchas cosas, pero no estoy apegado a ellas. Bueno, hombre, no me seas ingenuo. Si no tuvieses apego a todas esas cosas de las que estás rodeado, seguro que hubieses encontrado ya muchas razones y ocasiones para desprenderte de ellas, ¿eh? Por la ley del amor, por la ley de la caridad, ¿sabes? Si sigues apegado a tantas cosas, es que no tienes la libertad necesaria frente a ellas. Luego, la espiritualidad del peregrino tiene que examinarse de sus apegos, los apegos que esconde nuestro corazón y que nos impiden caminar con ligereza. Con este equipaje no hay quien camine. O sea, hay que desprenderse, y no hablo únicamente de cosas materiales, ¿eh?, sino que también puede haber otro tipo de apegos que nos tienen apresados y no nos impiden, y no nos permiten andar con ligereza. Y en quinto lugar, el quinto aspecto característica de la espiritualidad del peregrino, estamos hablando del Camino de Santiago como una evocación de la vida, la quinta característica es que el peregrino camina en compañía, no camina a solas, ¿no? El camino de la vida es lo suficientemente largo y peligroso como para no caminar en solitario. Además, nuestras fuerzas son limitadas y es normal que a lo largo del camino de la vida uno tenga momentos de desfallecimiento. Es normal, O sea, es impensable que uno tenga, pues eso, toda una peregrinación él solito y sin ningún tipo, sin ningún momento de crisis. No, no. Existen momentos de desfallecimiento. En esa peregrinación que hicimos, ¿no? Cuando, que os he contado antes, desde la parroquia, fuimos desde la parroquia de Zumárraga y éramos un grupito de jóvenes, y cuando hicimos nuestra pequeña evaluación allí sentados en un par de días que estuvimos en Santiago de Compostela rezando y recuperando fuerzas, hacíamos una pequeña evaluación y algo que nos llamó la atención fue decir: oye, ¿te das cuenta cómo todos nosotros, a lo largo del camino hemos tenido nuestros días de crisis? La pájara, que se dice, ¿no? Te ha pegado una pájara que de repente parece que es como si el cuerpo no tuviese huesos y se viene abajo. Y todos tuvimos nuestros momentos de pájaras, ¿no? De crisis. Pero gracias a Dios fue alternativamente. Un día le tocaba a uno y otro día le tocaba a otro. Oye, no solía ser todos a la vez, lo cual era muy de agradecer, obviamente, porque nos íbamos alternando en el socorrerle unos a los otros. Hoy es por ti, mañana es por mí. Es curioso que la providencia quiso que todos tuviésemos uno o varios días, de pájara, y pudimos ayudarnos unos a otros, ¿no? Bueno, pues he ahí también una metáfora de la vida. O sea, Dios no nos ha querido autosuficientes. Ha querido que necesitemos unos de otros. Ha querido que las grandes metas las abordemos en comunión. Al cielo no se va solo, no se va en solitario. Al cielo se va arrastrando unos cuantos contigo, o dejándote tú arrastrar hacia el cielo por otros. Al cielo se va en racimo, en racimo. Entonces es el prójimo para mí no es un estorbo, es una providencia de Dios. Lo que pasa es que es importante saber también a dónde me arrimo, cómo elijo mi compañero de camino, y arrimarme a quien tire de mí para arriba, no quien tire de mí para abajo. A quien me ayude a sacar lo mejor de mí mismo, no a quien sea casi un estímulo para sacar de mí lo peor de mí mismo, que eso suele ocurrir, dependiendo de a dónde te arrimes, ¿no? El prójimo es también un espejo de Dios, en el que podemos ver muchos ejemplos buenos, ¿no? Muchísimos ejemplos buenos. Yo recuerdo, cuando hice el Camino de Santiago, me encontré allí con una chica, con una brasileña, que había sido prostituta y que había decidido cortar con su vida y comenzar una vida nueva haciendo el Camino de Santiago. Y según íbamos avanzando, íbamos coincidiendo en etapas y en etapas, ¿no? Pues eso, ella en una tertulia, una noche en el camino, contó su experiencia en medio de un fuego, ¿no? De un fuego de noche, y algunos peregrinos, que siempre hay también bordes, pues empezaron a reírse de ella, y a lo largo de las siguientes etapas se metían con ella, ¿no? Por su pasado, por su pasado. Y me acuerdo, bueno, pues haber tenido allí, pues unas palabras con quienes se metían con ella, y decirles: pero vosotros no os habéis dado cuenta que Dios nos ha puesto a esta mujer en este camino para que nosotros caigamos, revivamos el Evangelio de Jesús y digamos: el que esté sin pecado que le tire la primera piedra. ¿Te vas a meter tú con ella? Me acuerdo de haber tenido ahí un episodio con una cuadrilla, fue increíble, ¿no? De decir: ¿no te das cuenta que Dios ha puesto los testimonios de conversión para que tú y yo nos convirtamos? ¿Tú qué te crees que esto es un espectáculo? ¿Tú no te das cuenta que Dios pone en el camino de la vida testimonios de conversión para removerte a ti y a cada uno de nosotros, ¿no? Por eso hay que ver, hay que sumar todas las... O sea, cuando Dios nos pone un testimonio de conversión, un testimonio martirial, no es para que seamos espectadores, ¿eh? No, espectadores no. Es para que sea el designio de Dios por el que se mueva nuestra tibieza y mediocridad. Y la corrección fraterna es importante en el camino. Es importante. Corregirnos unos a otros, ayudarnos unos a otros, ¿no? Por una parte, sufrir con paciencia los defectos del prójimo, que a veces parece que el prójimo me estorba, sufre con paciencia los defectos del prójimo, y y eso te ayudará a purificarte, y por otra parte, acepta sus correcciones que te van a ayudar a ser mejor, ¿no? Y aprende de sus testimonios. Bueno, hasta aquí esta pequeña reflexión. Son cinco, por lo tanto, ¿no?, los puntos que yo he desarrollado. Cinco características de la peregrina, de la espiritualidad del peregrino. Primera, la conciencia de que nuestra meta es el cielo. Segundo, la conciencia de que necesitamos purificación, sacrificio, renuncia para poder llegar a esa meta. Tercero, la conciencia también de que en el camino Dios nos da una gran capacidad de disfrute, que es paralela a la de la renuncia. Se renuncia y se disfruta. Se disfruta y eso me da capacidad de renunciar. Cuarto punto. El peregrino lleva un equipaje ligero y es importante desprendernos de apegos y de todo un peso y un lastre que nos impide caminar ligeros. Y por último, el peregrino camina en compañía y tenemos que ver de quién nos dejamos acompañar, ¿eh? ¿Qué compañías buscamos para poder llegar a esa meta, que buscamos? La peregrinación es una metáfora, ¿eh? Y tres han sido las grandes peregrinaciones históricamente, ¿no? La de Santiago de Compostela, la de Roma, la primera a la tumba del apóstol Santiago, la segunda a la tumba de los apóstoles Pedro y Pablo, y sobre todo la peregrinación a Tierra Santa, que es a la tumba vacía. Las otras están con los restos de los apóstoles, pero la tumba de Jesús está vacía y es la que nos dice que no está aquí, ha resucitado, ¿eh? Y nos veremos con él en esa vida eterna. Bien, vamos a escuchar este tema, el tema "Me has seducido, Señor", de Cairoy. Señor, no soy nada, porque me has llamado. Has pasado por mi puerta y bien sabes que soy pobre y soy débil. ¿Por qué te has fijado en mí? Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Señor, yo te sigo y quiero darte lo que pides, aunque hay veces que me cuesta darlo todo, tú lo sabes, yo soy tuyo. Camina, Señor, junto a mí. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Señor, hoy tu nombre es más que una palabra, es tu voz que hoy resuena en mi interior y me habla en el silencio. ¿Qué quieres que haga por ti? Me has seducido, Señor, con tu has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Me ha seducido, Señor. Un peregrino es alguien seducido por la llamada de Jesucristo, que fue el gran peregrino, el que peregrinó del Padre a nosotros y nos ayuda a peregrinar de esta vida al encuentro con el Padre. El programa Sexto Continente, en el que estamos, tiene también un correo, un email, sextocontinente@radiomaria.es, al que podéis hacer llegar vuestras llamadas. Pido disculpas porque tengamos hoy poco tiempo para atender, pero en programas sucesivos atenderemos, digamos, las preguntas acumuladas. Pero aunque sea, vamos a atender una de ellas. Cristina nos la presenta desde el estudio. Buenos días, Cristina. Muy buenos días, monseñor. La primera es de un oyente de nombre Ana, que nos hace la siguiente pregunta. ¿Qué guía o libro me recomendaría para empezar a estudiar y entender los textos bíblicos? Gracias y un saludo. Bueno, esta pregunta nos llega de vez en cuando. ¿Qué guía o qué libro se recomendaría para estudiar, para comenzar a estudiar, ¿no?, y entender los textos bíblicos? Vamos a ver, yo creo que lo mejor es acceder a la lectura de la Biblia en sí misma, sin miedo, sin pensar, yo necesito libros para ayudarme a leer la Biblia. No, ¿eh? Bañarse en la Sagrada Escritura como nos bañamos en el mar o en el río, aunque no sepamos la temperatura del agua, simplemente, pues eso, porque hace calor me voy a bañar. O sea, sin decir, es que no voy a entender. No, tú báñate, vete y báñate, ¿eh? Báñate, date un baño de la lectura de la palabra de Dios. Las traducciones de la Biblia al castellano vienen acompañadas por introducciones generales a cada libro. O sea, las distintas versiones de la Biblia suelen tener una introducción explicativa de cada libro de la Biblia, ¿no?, que la sitúan en su contexto literario, histórico y teológico, y suelen ser pues ya una buena introducción. Y además los textos, dependiendo del tipo de Biblia, suelen tener también algunas notas a pie de página explicativas, ¿no?, de versículos más complicados, etcétera, ¿no? Es verdad que es importante leer los textos según el espíritu en el que fueron escritos, y que, bueno, pues quizás, si alguno quisiese leer pues un texto que le ayuda a leer la palabra de Dios, podía leer la propia Constitución dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II, en la que se habla de la palabra de Dios y del espíritu con el que tiene que ser leída, ¿no? También existe la exhortación posinodal Verbum Domine de Benedicto XVI. Bueno, esos podían ser los dos textos magisteriales que más ayudasen a poder leer la Escritura. Hay diversas introducciones que se usan como manuales en las facultades de teología, que se encuentran en librerías diocesanas, así también distintos comentarios exegéticos o teológicos de los libros bíblicos. Existen, ¿no?, esos manuales, pero yo creo que no hay que olvidar lo primero, que es leer la Biblia directamente, que muchas veces, que tantas veces es muy clara. Es verdad que hay textos un tanto misteriosos, ¿no? Y no olvidar que el Antiguo Testamento es una preparación para el Nuevo Testamento. La palabra de Dios se ha sembrado en la buena tierra del corazón de los hombres, y nosotros tenemos capacidad de acogerla, por supuesto que sí. Si quizás uno dice, a mí me gustaría leer la Sagrada Escritura, bueno, pues quizás sí podría, a veces puede ser conveniente comenzar por el Nuevo Testamento, fijaros bien, a veces puede ser conveniente comenzar por el Nuevo Testamento y después ir al Antiguo Testamento. Cuando uno no ha tenido todavía un acercamiento, yo le diría, comienza por el Nuevo Testamento y luego irás al Antiguo Testamento. Bueno, son los consejos que se me ocurre darle a nuestra oyente, a Ana. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.